el cielo y que llovieran estrellas y cogerlas una a una y dejarlas en tu puerta y con los puños abiertos quisiera pegar al viento por llevarse las palabras que te pinto desde lejos. Quisiera hacerte un vestido con aroma de esperanza y zurcir con mis heridas escudos para tu alma. Y si pudiera trenzar las cuerdas de mi guitarra, te haría un bonito collar y acordes que lo adornarán. Y me insinuado al fuego, el que corre por tus venas, y me he sentido pequeño, enredado en tus melenas. Quisiera seguir así las mil vidas que me quedan y brindar con las montañas y donar todas mis penas, todas mis penas. Seguir borracho, borracho de sentimientos, tatuar en mi memoria lo que se esconde en mi pecho, bajar al fondo del mar y gritar lo que te quiero, y escribir con tinta eterna los versos de estos momentos. Quisiera hacerte un vestido con aroma de esperanza y zurcir con mis heridas escudos para tu alma. Y si pudiera trenzar las cuerdas de mi guitarra, te haría un bonito collar y acordes que lo adornarán. Y me he insinuado al fuego, el que corre por tus venas, y me he sentido pequeño, enredado en tus melenas. Quisiera seguir así las mil vidas que me quedan, brindar con las montañas y donar todas mis penas, todas mis penas.